y dale la mano arriba, y dale, y dale la mano arriba, a bailar. Para toda la vagancia, con más sabor. Muévete mamita, muévete mamita. Esa muchachita me vuelve loco, me mira y me mata poquito a poco. Esa muchachita me vuelve loco, me mira y me mata poquito a poco. Cuando mueve la cintura y baila con más sabrosura, cuando mueve la cadera, yo no la quiero dejar. Cuando mueve la cintura y baila con más sabrosura, cuando mueve la cadera, yo no la quiero dejar. Y muévete mamita, muévete mamita. Mueve la cintura de aquí para allá, mueve la cadera sin descansar. Mueve la cintura de aquí para allá, mueve la cadera sin descansar. Linda muchachita, tú me haces vibrar, déjame contigo esta noche vacilar. Con tu cuerpo, mami, quiero yo alucinar, déjame contigo esta noche vacilar. Aguante los Aquarius. Muchachita me vuelve loco, me mira y me mata poquito a poco. Cuando mueve la cintura y baila con más sabrosura, cuando mueve la cadera, yo no la quiero dejar. Cuando mueve la cintura, baila con más sabrosura, cuando mueve la cadera, yo no la quiero dejar. Muévete mamita, muévete mamita. Así, así. Mueve la cintura de aquí para allá, mueve la cadera sin descansar. Mueve la cintura de aquí para allá, mueve la cadera sin descansar. Linda muchachita, tú me haces vibrar, déjame contigo esta noche vacilar. Oh, con tu cuerpo, mami, quiero yo alucinar, déjame contigo esta noche vacilar. Thank you.